Hola, si estás escuchando esto, supongo que eres mi audiencia. O seguramente me colé por casualidad en tu casa. Te cuento que me llamo Luis de la Cruz y que esto es solo un boceto para un podcast que llamaremos Con vistas al descampado, porque la ventana estaba ya pillado. El último día antes del confinamiento pensé, quiero hacer un podcast. Y me acerqué a las tres tiendas de electrónica que tengo cerca de casa en busca de un micro. Nada, mucho profe improvisando teleclases y mucho teletrabajo, supongo. Todos agotados. Así que os pido perdón por anticipado por el sonido. También puede ser que se cuelen por ahí las voces de mis hijos o el taladro del vecino. En realidad, tengo que confesaros que los buenos propósitos de inicio de cuarentena pronto quedaron arrinconados junto a la pila de libros pendientes. Imposible sacar tiempo e imposible concentrarse confinados. Ahora que ya empezamos a salir a ratillos, volvemos a la carga. Durante estas semanas le hemos encontrado mogollón de matices a los cielos que se ven por la ventana y hemos pasado de mirar llover a ver explotar una primavera bien reventona de hierbajos y flores silvestres en el descampado. En el barrio nos hemos reído mogollón con las andanzas de un jabalí despistado que llegó casi hasta cuatro caminos. Y en fin, lo hemos llevado como hemos podido. Pero no todo el mundo lo está llevando igual. Y de eso, y también de las respuestas de apoyo mutuo montadas por la gente en los barrios, que por cierto han llegado antes y más lejos que las de las autoridades, quería que habláramos hoy. Me contaba mi amiga Isa de Tetuán Resiste, que es el grupo de vivienda del barrio, que durante estos meses las aristas más afiladas de la vida no se han allanado. A una compañera del grupo, con dos niñas de 2 años y 9 meses, le cortaron el gas. Y entre todas las compañeras del grupo que tuvieron que volcarse con el caso, la orientaron para que escribiera a la compañía y denunciara al juzgado. Menos mal que el juez dio un plazo de 24 horas y la compañía tuvo que darles de nuevo el alta. Pero también me contaba que mientras, otra compañera, con desahucio en mayo, está siendo acosada con llamadas que dicen ser de la Sareb. Ya saben, el banco malo. Como sospechábamos, la cuarentena no era un stand-by, era una nueva fuente de inestabilidad vital. Y es en los camarotes de más abajo, donde duermen los currelas y los polizontes a su pesar, donde más se menea el barco.